Esta para Tony lo mo macata. Otro. Eh, ya ves, ya, ya para Tony. Ojo nanti kader ya le ya. Sangune, sangune, sangune. Ya.